Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En otros momentos de esta parte de Mundos Diferentes, nos hemos acercado un poco a explorar la relación entre la música y el cine a partir de canciones o de bandas sonoras. En este caso, les propongo un acercamiento también de ese estilo al cine a través de la música, y en este caso para hablar un poquito de Chico Buarque y de la película del director Casadiegues, que se llamó Cuando Carnaval Llegar, del año 1972. En esta película participaban Chico Buarque, Nara León y María Betaña, que ya para la época eran voces sumamente conocidas de la música popular brasilera, y en la película son lo que eran y son actualmente en la vida real. Tres cantores que con un empresario viajan en un ómnibus, en una especie de road movie que de alguna manera anticipaba una película que Casadiegues haría muchos años después, que se llamaba Bye Bye Brasil, y recorrían distintos lugares e iban realizando su show. La película, a pesar del nombre, no es una película feliz, es una película triste, es una película que habla sobre las disputas, la pobreza, la rivalidad, la falta de recursos, antes de que hablar de la alegría que podría uno asimilar a la llegada de ese carnaval del cual nos habla la película. Particularmente entonces, en la película lo que aparece es la necesidad de sobrevivir de estos músicos, y también de luchar por la preservación de la tradición del carnaval, que de alguna manera en la película aparece, en la visión del director, es la pérdida de terreno de esa tradición frente a la fuerza imparable del dinero como motor de los que participan del carnaval, en tanto carnaval espectáculo. La canción que les propongo escuchar se llama Partido Alto, la grabó originalmente el grupo vocal MPB4 en esta banda sonora de esta película que les decía, que se llama Cuando Carnaval Llegar, y luego también estuvo en el disco que se llamó Caetano y Chico Juntos a Vivo, también del año 72, pero cantada por Caetano Veloso, y Chico Buarque solo la grabó en un disco que se llamó Chico Buarque Ao Vivo, París, Le Zénit, del año 1990, y luego la ha interpretado en vivo muchas veces en distintos recitales y en distintos espectáculos que él ha dado. Hay una particularidad: la música hacía una referencia también a la época, al momento social y político que en el Brasil se vivía, plena dictadura, y tuvo dos términos censurados. Por ahí aparecía la palabra tititica, que tuvo que ser sustituido por coisica, y la palabra brasilero, que fue sustituida por batuquero. Esa grabación, sin embargo, solo fue registrada en la grabación de estudio que hizo el grupo vocal MPB4. En las otras versiones están las palabras originales. Es también un homenaje al samba de raíz de Río de Janeiro, y está su letra llena de ironías e indirectas. Y como les decía, tuvo esas dos palabras censuradas, lo que le da también una importancia histórica y política por la censura que sufrió. La letra es algo así como una ironía, un chiste, podríamos llamarlo de esa manera, sobre la capacidad del pueblo brasilero de reírse de sí mismo y, a pesar de lo que estaba viviendo, conseguir todavía ser alegre. Tuvo una gran versión que hizo Cássia Eller en un acústico que grabó para la MTV en 2001, y ahí Cássia Eller la renueva. Hay algunas partes de la letra que a mí particularmente me gustan mucho, que hacen una referencia al lugar del nacimiento. Chico escribe: Dios es un cara gozador, adora el juego. Para tirarme en el mundo tenía el mundo entero, pero halló muy divertido tirarme en el lugar más cabrero, en la barriga de la miseria. Nací brasilero, yo soy de Río de Janeiro. Partido Alto, en la versión de la banda sonora de la película Cuando un carnaval llegar, letra y música de Chico Buarque en la versión de MPB4. Como é que vai ficar, oh nega? Diz que Deus, diz que dá. E se Deus negar, oh nega? Eu vou me indignar e chegar. Deus dará, diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, oh nega? Diz que Deus, diz que dá. Se Deus negar, oh nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pôs pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria, eu nasci batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Deus, diz que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, oh nega? Diz que Deus te dá. E se Deus negar, oh nega? Eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga um dia e ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre coisica. Vou correr no mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se embala, ronco da cuica. E aquele abraço pra que Deus, que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, oh nega? Diz que Deus te dá. E se Deus negar, oh nega? Eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada 3x4 e nem me despenteio. Que eu já tô de saco cheio. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, oh nega? Diz que Deus, diz que dá. E se Deus negar, oh nega? Eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou notícia. Deus, que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, oh nega? Se Deus te dá. E se Deus negar, oh nega? Eu vou me indignar e chegar. Mundos diferentes. Sadia Elghizania, más conocida como Sheikha Remiti, nació en Tesala el 8 de mayo de 1923 y murió en París el 15 de mayo del 2006. Fue una gran cantante argelina de raí. Ella nació, como les contaba, en Tesala, una muy pequeña aldea en Sidi Belabès, en la parte oriental de Argelia, que en esa época era parte de Francia. Fue nombrada Sadia por sus padres porque significaba alegre. Sin embargo, sus primeros años en realidad no fueron nada fáciles, debido a que perdió a sus padres y tuvo que trabajar en el campo y en otros lugares para vivir. A los 15 años, Remiti se unió a una compañía de músicos argelinos tradicionales y aprendió a cantar y a bailar. En 1943 se mudó al pueblo de Rlizane y empezó a componer sus propias canciones. Estas describían la vida dura de los argelinos pobres, enfocándose en la lucha para sobrevivir, los placeres del sexo, el amor y el alcohol, además de la amistad y las realidades de la guerra. Tradicionalmente, este tipo de canciones solo eran interpretadas de forma privada en bodas, pero también consideradas crudas e inadecuadas para eventos formales. Remitti fue una de las primeras que cantó este tipo de canciones públicamente, lo cual hizo una usanza entre una mezcla de slang y patois. A pesar de haber compuesto más de 200 canciones, Remitti fue analfabeta durante toda su vida. Remitti se volvió famosa en Argelia a través del boca a boca durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue apadrinada por un popular músico argelino, Cheikh Enems, quien la llevó a Argel, donde ella se realizó como música en una primera transmisión radial, y poco a poco ella fue cambiando su nombre por Cheikha Remitti. Remitti realizó su primera grabación en 1952, Cheikha Remets Retlistana, la cual constaba de 3 canciones y fue producida por Pathé Records. Esta grabación se hizo popular también con la canción Er Rai, El Rai, y sin embargo, este no fue el trabajo que la lanzó a la fama. 2 años más tarde, Remitti causó sensación con otros temas, donde cantaba cosas bastante duras, animaba a los jóvenes a perder su virginidad, lo cual escandalizó a los musulmanes ortodoxos. Su apariencia y sus canciones provocaron las fuerzas nacionales que luchaban en la guerra por la independencia de Argelia y que la denunciaran por cantar música folclórica pervertida por el colonialismo. Cuando Argelia ganó su independencia en 1962, el gobierno prohibió sus canciones que fueran reproducidas por radio, además y por televisión, debido a que estas fueron reproducidas bajo el control francés durante la lucha de la independencia. Sin embargo, sus canciones siguieron siendo populares entre las clases trabajadoras y ella continuó con eventos privados. Durante los años 70, Remitti interpretaba principalmente para inmigrantes argelinos en Francia las canciones. Ella regresó brevemente a Argelia en 1971. Allí resultó herida en un grave accidente automovilístico que permaneció en coma durante 3 semanas, increíble, ¿no? En el que 3 de sus músicos murieron. 4 años más tarde realizó un Hajj, luego del cual su estilo de vida, aunque no así la letra de sus canciones, cambió muy drástico fue. Además, Remitti dejó de fumar y de beber, continuó cantando y bailando, y a mediados de los años 80, cuando el rai se volvió llamativo para los jóvenes argelinos, Remitti obtuvo una gran popularidad y fue considerada la abuela del rai. Y en los años 80, él se fue a París, pero nunca perdió lo que eran sus lazos con Argelia. Su música llegó a países occidentales, lo que la llevó a realizar conciertos en grandes ciudades de todo el mundo. También colaboró con Robert Fripp y Flea en la realización del disco Sidi Mansour, que es el que vamos a mostrarles, que es del año 94. Su último álbum fue Nta Good Me, lanzado en el 2006, el cual obtuvo críticas positivas. A pesar de haber sido censurada en Argelia, Remitti realizó grabaciones de este álbum en Orán, ciudad en la que tuvo el rai su origen. Remitti murió en París debido a un ataque cardíaco el 15 de mayo, como les contaba hoy, del 2006. Tenía 83 años. 2 días antes de su muerte había realizado una presentación en Le Zénith ante 4.500 personas. La escucharemos entonces desde su disco Sidi Mansour de 1994, la canción Serrer a droite de Stonier, que quiere decir, traducida en español, mantener la derecha y estacionar. We'll be right back. Mundos diferentes.